Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y, al entrar en ella, encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha sentado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Padre, vamos a recordar la entrada triunfal, Señor, la entrada que marca la última semana de vida de nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz. Señor, es una semana especial que nos muestra que los hombres podemos ser volubles, Señor, a veces cerca, a veces lejos. Señor, dependiendo muchas veces de nuestra conveniencia, si te necesitamos, nos acercamos y si no te necesitamos, nos olvidamos de ti. Pero más allá de eso, muestra la victoria grandiosa, espectacular de nuestro Señor Jesús. Su gran amor también y la esperanza que trae a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos acompañes esta mañana, que nos prepares y que me des palabras adecuadas, Señor, para poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ver. Sí, está bien. En la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús, llega a Jerusalén. Si vemos el mapa, el Señor Jesús se ha ido acercando cada vez más, y poco a poco, obviamente va caminando, no tiene los medios de transporte que existen ahora, no existían, sabiendo que lo que está haciendo es en obediencia a su Padre, sabiendo que cuando llegue a Jerusalén va a llegar el fin de su vida. No debe ser fácil, no debe ser cómodo para ninguna persona saber que la fecha está contada. De hecho, cuando leemos los reportes de las personas que están en lista de espera para ser ejecutados, dicen que son los momentos más difíciles. Algunas personas le dicen, tu juicio, bueno, no sé cómo se diga, la ejecución es X fecha, y cuando se ve acercando la fecha, dicen, no, la vamos a posponer, y las personas describen como los momentos más angustiantes de su vida. A veces pensamos que la parte más difícil es el momento final, pero toda la anticipación de encontrar rechazo, encontrar dolor, encontrar la traición de uno de sus amigos, el abandono del resto de sus amigos, porque a veces nada más pensamos que Judas fue el malo, obviamente fue el malo, pero también sus discípulos abandonaron a Jesús. Y de hecho, algunas veces cuando Jesús dejó entrever que iba a morir y sus discípulos y amigos le decían, no, mejor no vayas, mejor si puedes evitarlo, no. Él siempre, siempre dijo, esto es para que se cumpla la escritura y para obedecer a mi Padre. Bueno, dijo una de las dos. Nos habla de la determinación de lo que Jesús estaba planeando. Bueno, ya sabía que iba a suceder, ¿no? Que estaba planeando. Un sacrificio sin precedentes. Porque si bien había habido ejecuciones previas, de hecho mueren dos personas junto con Jesús, como dice uno de ellos, y lo dice correctamente, nosotros morimos porque somos culpables, pero este hombre es inocente. Cuando uno es castigado correctamente por lo que ha cometido, no hay problema. Pero seguramente nos indigna cuando sabemos que una persona estuvo 30 años en la cárcel o 20 años en la cárcel y después dicen los jueces, ay, nos equivocamos y la verdad no era culpable? ¿Cómo repones ese castigo? ¿Cómo repones la vida del Señor Jesús cuando la tomas en un juicio que sabemos que era injusto, que no lo merecía? Pero Jesús, a pesar de saber estas cosas, sigue caminando y sigue avanzando. Él quiere someterse a la voluntad de Jesús, de su Padre, perdón. Son unas palabras que yo creo que debemos aprender a repetir con frecuencia. Hágase tu voluntad. Y cuando dijo hágase tu voluntad, lo dijo después de haber pedido que si era posible no tuviera que enfrentar la muerte. Es decir, nuestros deseos y el plan de Dios no siempre son los mismos, aunque parezcan cosas buenas. Obviamente era bueno que no muriera, en el sentido de que hubiera sido más justo para él, pero también era bueno y era necesario que muriera para darnos la salvación y el perdón y la vida eterna. Y es muy interesante, algunos teólogos han hablado de esta preparación de los tiempos, porque también Jesús con frecuencia decía, es que no ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo, y debe ser para las personas un poco confuso, ¿no? Sabe que va a morir, pero luego dice, no ha llegado el tiempo, y no lograban entender realmente lo que estaba pasando. Nos damos cuenta cuando leemos toda la historia. Pero el ambiente en el que está entrando el Señor Jesús es un ambiente hostil, es un ambiente muy complicado. Siempre que hay manifestaciones en la Ciudad de México o en cualquier grande ciudad, sabemos que está la policía presente, porque saben que cuando hay multitudes, cualquier cosita puede despertar, incendiar a las personas. Lo vivimos en Tlatelolco, que nunca se supo qué pasó, pero de pronto las personas que estaban manifestándose pacíficamente escucharon disparos y después entran tanquetas y fue un caos. Y lo vemos repetirse una y otra vez en la historia. Los romanos sabían esto, eran expertos, eran el imperio. Entonces, sabemos históricamente que había presencia romana en este momento en la que los judíos iban masivamente a Israel a celebrar la Pascua. Es lo que va a pasar en Israel ahora que es Ramadán y que están los palestinos y lo van a celebrar. La seguridad se va a incrementar muchísimo. Y los disturbios va a haber. Pero yéndonos de nuevo al texto bíblico, sabemos que la presencia romana estaba allí. Sabemos también que había un grupo de personas llamados los celotes, del cual la Biblia no nos dice mucho. Tenemos que ir a otros textos para entender lo que son o lo que hacían los celotes de aquella época y de personas que obviamente eran historiadores con las herramientas que aquellos tiempos tenían. Uno de ellos es Josefo, seguramente han escuchado hablar de Josefo, una persona que vive en los primeros dos siglos, el primero y segundo siglo, como nosotros, que pasamos del 20 al 21, no que haya vivido mucho tiempo. Él deja ver algunas cosas, y un teólogo presente, un historiador contemporáneo, dice que de acuerdo a los estudios recientes en textos externos a la Biblia, hay que admitirlo, se sabe que este movimiento, cito, exigía la total separación de la intromisión helenística. Es decir, no queremos a los romanos con su cultura griega también, porque recordemos, los romanos militarmente eran romanos, pero tenían una educación más griega. Destacaban la pureza del templo, una comprensión rigurosa y precisa de la ley. No eran malos, estaban buscando algo bueno, nada más que lo estaban buscando de una forma distinta. La disposición a luchar contra los enemigos externos o internos del judaísmo, esto va a incluir a Jesús, externos los romanos, internos a Jesús, y una voluntad de sacrificar su propia vida por la causa. Eran personas que suenan como extremistas, Pero que también vemos en la Biblia que algunas personas que confían en Dios han llegado a hacer esto, entregar su vida. No a luchar, pero entregar su vida. Bonhoeffer es uno de ellos, es uno de mis grandes héroes, pero junto con ellos ha habido muchas, muchas personas que han decidido ser sacrificados por seguir la causa. Y bueno, si la gente sabía que había este tipo de personas dentro de las muchas que estaban congregándose en Jerusalén, porque si exigían que la ley se cumpliera, obviamente ellos iban a estar presentes en estas celebraciones, que era parte de su tradición, parte de su vida judaizante. Entonces podemos entender, ¿no?, la tensión de los soldados viendo cualquier anomalía. La presencia siempre estaba allí, pero en ese momento debió haber sido mucho más intensa, mucho más cuidadosa para que no hubiera ningún tipo de disturbios. Notamos, de alguna forma, el cuidado casi de película, de espías, de las instrucciones que da nuestro Señor Jesús. Porque fíjense lo que dice: envía a dos discípulos que no deben hablar con nadie, no deben cruzar palabra con nadie. Además dice, llegan y agarran un burrito. Bueno, de hecho, agarran dos. Y parece que las palabras que se dicen son una contraseña. ¿Por qué te lo llevas? Porque el Señor lo necesita. Imaginemos que de pronto salimos y alguien está abriendo nuestro coche y le decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué te lo quieres llevar? Que nos dijera, el Señor lo necesita. No diríamos, sí, que se lo lleve, ¿no? Qué bueno que el Señor, que puede ser de servicio para el Señor, porque no. El Señor lo necesita y las personas lo dejan. Algunos estudiosos piensan que es este tipo de mensaje, porque aún en países donde los cristianos son perseguidos, algunas veces hacen este tipo de cosas. De hecho, cuando vas la primera vez a una reunión con cristianos en algunos países, te tapan la cara para que no sepas por dónde estás, porque quieren asegurarse de que no los vas a traicionar. Ya hasta que, digamos, te ganas la confianza es cuando puedes ver. Pero es impresionante. El Señor Jesús les dice, vayan y díganles nada más, el Señor lo necesita. Algo muy parecido va a pasar con la Santa Cena también, con la preparación. Como que Jesús ya lo tenía preparado. La Biblia no dice, es especulación, pero tiene lógica, yo creo, ¿no? Y aunque los preparativos eran aparentemente en secreto, Dios tenía otra cosa preparada para ellos, para Jesús, la entrada triunfal. Lo que conocemos ahora como la entrada triunfal, o el Domingo de Palmas, o Domingo de Ramos, que son algunos de los nombres que se le dan, son los tres nombres básicamente que se le da esta semana, a este domingo en particular. Todos los relatos de esta historia están en los evangelios, como dije hace rato, y dicen que había mucha gente. Y el relato también es muy extraño, porque vemos que Dios empieza a cambiar el corazón de las personas, porque de alguna manera empiezan a colocar, primero suben al Señor Jesús al burrito, lo ayudan, y luego ponen mantos y palmas en el camino, a manera de alfombra. Como cuando va entrando un dignatario que ponen o una novia cuando va a pasar por el pasillo, que van aventando los pétalos. Y dice que todos gritaban a gran voz, Hosanna al Rey. ¡Que viva el Rey! Algunas personas, algunos teólogos también sugieren, y esto es muy extraño, pero debemos entender que Dios está trabajando, que lo que dice en Zacarías 9:9, es para acá, ¿verdad? La que sigue, por favor. Que algunas personas reconocieron a Jesús porque venía entrando en el burrito, básicamente, dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión es Israel, es Jerusalén. Grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. No sé si nadie entraba a Jerusalén en burrito, pero yo creo que sí. De hecho, las pinturas muestran siempre a María, ¿no? Cuando estaba embarazada en un burrito. Pero de alguna forma Dios empieza a mostrar que es su hijo. Dice el texto porque se acordaron de los muchos milagros que él había hecho. Y nos muestra a veces también la inutilidad de los milagros, ¿no? Como, imagínate que Dios sanara de pronto a esta persona que no puede caminar y que seguro serviría para algunas personas, pero hemos visto historia tras historia, que después de un milagro la gente se convence, pero después de un rato se va alejando. Dios quería que hubiera un adelanto, una pequeña probadita de lo que sería la entrada final de nuestro Señor Jesús. Y me refiero a esta es la primera entrada, porque va a haber una segunda entrada. Es una representación de lo que va a pasar en el futuro. La gente gritaba con alegría: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. También un mensaje muy parecido al del nacimiento de Jesús. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y obviamente, con toda la tensión romana, con todos los romanos viendo qué están haciendo los judíos, hace que los fariseos se pongan nerviosos. Porque los fariseos gozaban de cierta libertad por parte del gobierno romano para seguir los cultos, siempre y cuando no se atrevieran a transgredir las leyes romanas. Ellos tienen temor de que haya represalias y de que ellos, junto con todo el pueblo, sean castigados. Ellos quieren mantener una paz superficial. Estamos bien. Ustedes no dicen nada, nosotros no decimos nada, ustedes no se meten con nosotros no nos metemos con ustedes. Pero cuando hay esta expresión multitudinaria que celebra a Jesús como el Rey, entonces comienzan los problemas. Y hay que recalcar que lo que están buscando ellos es una paz superficial, pero Jesús viene a darnos una paz como nadie más conoce. Una paz que en medio de cualquier circunstancia, como las que estamos viviendo, como las que están viviendo en otros países donde hay persecución, aquí no hay persecución, pero vemos que cada vez nos encajonan un poco más, podemos vivir en paz. Podemos dar testimonio de que creemos en un Rey que verdaderamente es victorioso a pesar de las circunstancias. Los fariseos tenían miedo porque este tipo de manifestaciones atentaba directamente contra el César, contra el imperio. Porque lo que decían los romanos, solamente hay un dios. Bueno, había muchos dioses, pero sobre todos esos dioses estaba el César, que era Dios, y todos debían rendirle culto a Dios César, Dios con D minúscula. El imperio no toleraba que nadie fuera proclamado Dios aparte del rey. César era el rey, César era el Dios. Entonces, cuando una persona dice, es que para mí, este es el Hijo de Dios, este es Dios mismo, entonces era alguien que estaba tratando de usurpar, en los ojos de los romanos, el gobierno del imperio. Era un desafío directo contra la autoridad del César, contra la autoridad de los romanos. Y si hemos visto películas, siempre que hay alguien que intenta, y de hecho lo que hace también la Biblia, cuando intentan contra el poder, hacen un castigo ejemplar para que nadie intente hacerlo de nuevo. De hecho, es lo que van a hacer con el Señor Jesucristo. Pero Jesús es reconocido como el Rey victorioso, como el Rey que verdaderamente es. Lo que la gente no logra entender es que la victoria de Jesús no es sobre cualquier imperio. La gente en realidad quería liberarse del yugo romano, porque tenían que pagar impuestos, porque había personas dentro de su mismo pueblo que los estaban presionando para que les pagaran a los impuestos a los romanos, como lo hacía Mateo y como lo odiaban, y como siempre es el ejemplo más vil que podemos encontrar en las Escrituras del Nuevo Testamento, los cobradores de impuestos. Y no porque cobraran impuestos, sino porque eran parte del mismo pueblo y estaban traicionando al pueblo para enriquecerse ellos mismos. La victoria de Jesús va a ser, y es para nosotros, más contundente de lo que ellos pueden imaginarse. va más allá de lo que cualquier imaginación más desbordada pudiera entrever. Jesús entra como el rey victorioso para morir. Todos hubieran pensado lo contrario. Todos hubieran pensado que el rey victorioso de pronto iba a sacar armas de algún lugar, iba a incitar al pueblo, iba a voltear las tablas para que Israel fuera nuevamente libre y fuera el reino dominante. Pero el rey victorioso va a recibir una corona de espinas. Va a morir. Va a ser lo contrario a lo que generalmente estamos esperando. Porque cuando te dicen, cuando el Señor Jesús dice, cuando te pegan en una mejilla, si yo le digo, llego a mi hijo, le digo, si alguien te pega en la primaria, en la escuela, no te dejes. No le pegues, pero marca tu distancia. Dile, esto no lo voy a tolerar más. Pero Jesús me dice, pon la otra mejilla. Bueno, nos dice, no les dice, ¿no? Y es difícil aceptar eso. Es más, no, nosotros, ninguno de nosotros lo hacemos. Me hizo, va a ver, ahorita la próxima. Como dicen, la venganza se sirve fría, ¿no? Entonces, es lo que está pasando. O sea, el Señor Jesús nos enseña a hacer, ama a tus enemigos. Ay, Señor, no puedo. La verdad es que no puedo. Y cada vez que vemos este tipo de cosas, es que tenemos que reconocer que somos pecadores porque a lo mejor no hacemos cosas que el mundo ve mal, pero estos mandatos son directos de Dios y no los hacemos tan fácilmente o no los hacemos abiertamente. Lo que va a hacer Jesús va a ir a morir porque con su muerte va a vencer el castigo que pesa sobre la humanidad por el pecado que tenemos. Muchas veces podemos quejarnos de la injusticia de que el pecado de Adán y Eva hayan recaído sobre nosotros. Pero debemos reconocer que también el perdón fue por el sacrificio de Jesús y no por mi buen comportamiento, no por mis buenos deseos. El castigo del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Y Jesús va, como rey victorioso, a entregar su vida. Jesús es doblemente victorioso porque no solamente perdona el pecado, sino también que vence a la muerte. Son dos etapas distintas. Por un lado, nos quita el pecado del juicio que cargamos, y en segundo lugar, nos ofrece vida eterna, una vida que nadie puede ofrecer. En su último escrito, en Apocalipsis, describe cómo es este rey que viene por segunda ocasión, este rey victorioso del cual estamos entrando la primera parte, estamos viendo la primera parte, pero que viene una segunda parte. Dice de la siguiente manera: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Fíjense la descripción de Jesús, Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace guerra. Bueno, primero en un caballo blanco de pollino, a caballo blanco. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la cual herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime las uvas del lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una escena épica, es una escena que debemos imaginarnos con toda su magnificencia. Cuando decimos caballos blancos, ahora estamos acostumbrados a ver caballos, bueno, ya aquí en la ciudad no, pero no nos sorprenden los caballos. Pero en aquella época, el tener un caballo y tener un caballo blanco era algo especial. No todos podían entrar en caballo. Por eso Jesús también entra en un pollino. Nos hubiera gustado verlo así como en un jinete victorioso. Una escena heroica. Montado en un brioso corcel, ya no en el burrito. Y descrito como fiel, verdadero, justo y el Verbo de Dios, con una vista tan penetrante que parece de fuego. Y dice que tiene diademas, es decir, coronas, y vestido con ropas que evidencian su sacrificio. Por eso están manchadas de sangre. están manchadas de sangre en favor de la humanidad. Su propia sangre, no de personas que va a sacrificar, sino de su propio sacrificio. Cuando vemos películas o series como la de vikingos, cada vez que regresan con sangre, traen parte de su sangre, pero generalmente es más sangre de los enemigos de los cuales vencieron. Pero Jesús derrama solamente su propia sangre. Sus ejércitos, su ejército es superior a cualquier otro. De hecho, dice ejércitos en plural, son superiores a cualquier otro, porque es del cielo y también vienen montados sobre caballos blancos. Es decir, no nada más el gran rey viene en esta forma espectacular, sino todo su ejército viene de forma espectacular. La espada que sale de su boca, explica Pablo, es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la armadura del cristiano, en Efesios 6, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, con la misma palabra de Dios, con la misma palabra con la que él ha estado viviendo y defendiéndose de los asedios de las personas, es la que va a juzgar. No es una palabra airada, es la misma palabra de Dios. El gobierno, que dice gobierna con puño de hierro, también quiere decir con cetro de hierro. Es decir, el cetro era para defender, para mostrar que él tenía el poder. Y las uvas, porque él es el que va a llevar el castigo de Dios. No es para echarse la culpa a otros, sino para llevarlo él, para aquellas personas por las cuales murió y ellas las han aceptado. Y debemos preguntarnos, ¿quién puede hacerle frente a quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Esta es la razón por la que Jesús debe ser celebrado. Esta es la razón por la que Jesús debe ser ovacionado y honrado, y debemos postrarnos de rodillas delante de él. Porque él es el Rey de toda la creación. Y toda la creación va a celebrar su victoria. Voy a hablar de un tema a veces polémico en la iglesia. Me gustaría nada más que lo conociéramos, no para causar problemas, pero vamos a hablar de los 1,000 años que hay. Hay varias posturas en la iglesia, de hecho, las más típicas es el premilenialismo y el postmilenialismo, pero hay como otras 7 posturas. Está el amilenialismo, que es el cual me apego yo, y está el preteritorianismo, no sé cómo se llame, y hay muchas que son un poco más oscuras. Porque obviamente todos deseamos que Jesús reine ya y que todas sus promesas de justicia, paz, sanidad sean verdaderas para nosotros. Y a veces, como cuando estamos hablando de la oración, nos cuesta trabajo esperar. Señor, ¿cuándo vienes ya? De hecho, Juan, cuando termina Apocalipsis, dice, Señor, ven pronto, ¿no? Y seguramente algunos de nosotros hemos orado por eso. La Biblia nos dice que su reinado ya ha comenzado. Dice, a ver si este es Romanos. Ah, no, perdón, este no es el texto todavía. Dice en Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó. ¿Y es dónde está sentado? A la derecha de Dios Padre. ¿Y quién podía estar sentado a la derecha de Dios Padre? Solamente alguien que también reina. No dice que va a estar sentado, sino que ya está sentado e intercede por nosotros. Y debemos preguntarnos entonces, ¿por qué si ya está reinando, seguimos sufriendo y experimentando tantas calamidades? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué hay violencia? Los teólogos utilizan una expresión técnica que es el ya y el todavía no para referirse al reino de Dios. Es decir, como dicen Romanos, su reinado ya comenzó, pero todavía no ha llegado a su plenitud. El Señor Jesús está reinando y va a alcanzar poco a poco a toda la humanidad. Y nosotros somos parte de ese plan. Por eso ha sido la insistencia en que platiquemos con nuestros amigos, que oremos por nuestros amigos. Estamos un tiempo en el que el enemigo sigue luchando. Mientras estemos en esta tierra, el enemigo va a estar luchando. Hasta que vuelva el Señor Jesús, va a seguir luchando como león rugiente. Ahora, no es que Jesús sea incapaz de derrotarlo, Él puede derrotarlo en cualquier momento, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un tiempo en el que estamos llamados a pelear la buena batalla. Ese es el proyecto de Dios, no lo entiendo. A mí me gustaría que fuera más fácil y que dijera, pues, ¿Saben qué, muchachos? No se tienen que preocupar. Vamos a vencer. Pero Dios quiere que estemos aquí y ahora, en este México tan convulso como en el que vivimos. Y tenemos que pelear la buena batalla. Ok, la teología reformada habla del milenio, todas las teologías hablan, pero lo vemos como algo, y no es que tengan que abrazar esta postura, es algo que hay que estudiar, hay que meditar, ver qué dice la Biblia, no nada más que me han dicho históricamente, hay que ver qué dice la Biblia. Yo creo esto después de haberlo estudiado, de haberlo luchado, porque la verdad fue así, y llegué a esta conclusión. Apocalipsis 20 nos habla de los 1,000 años del reinado de Dios. Ahora, la teología la cual yo abrazo, y que nuevamente no es obligatorio abrazarla como parte para ser salvo, se ha demostrado que la expresión 1,000 años no es una expresión literal. Y podemos encontrar ejemplos de esto en la Biblia, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, sino es algo que quiere decir simplemente mucho. Les voy a poner dos ejemplos. Nuevo Testamento. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y no es que sea literalmente 1,000 años un día. O sea, sería casi incomprensible, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántos segundos he vivido en la vida del Señor, no? ¿O cuántos días? Nuevo Testamento. Pero también en el Antiguo Testamento, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1,000 generaciones. Y no es que sean 1,000 generaciones, significa muchas generaciones. Es la forma en que la Biblia y la mente judía lo usaba. Nosotros lo usamos, todavía, o se usaba hace algunos años. Ay, te amo a 1,000, ¿no? Los amigos decían a sus, te amo a 1,000. ¿Qué quería decir eso? ¿Mil? ¿Mil qué? Mucho. Mucho. Hay otros documentos de esa misma época que ven que también la expresión 1,000 quiere decir mucho, no quiere decir 1,000, 1,000. Algunas veces sí, obviamente, ¿no? No es que 1,000 deje de ser 1,000. Los ingenieros ya están pensando, no, es 1,000, sí, 1,000 es 1,000, pero también una expresión pública era de mucho. Entonces, como dije hace rato, es una forma de ver de entenderlo, porque si la Biblia nos dice que ya está gobernando, pues no podemos decir que no está gobernando, si la Biblia nos dice que está gobernando. Hay otras cosas, si quieren algún tiempo después, terminando Juan, podemos hablar un poco del milenio, unas 4 o 5 sermones, pero es más teológico, podemos hacer una reunión y hablar de esto para los que quieran compartir estas ideas, y si tenemos preguntas, hacerlo. Pero bueno, nuevamente, no es tema de salvación, no es como hay que creer esto, hay diferentes interpretaciones. La más común es la premilenialista, es decir, que estamos antes del milenio, entonces Jesús viene. El problema con esta interpretación es que Jesús viene, se vuelve a ir y vuelve a regresar. Y la Biblia nunca habla de una tercera venida de Jesús, sino nos habla simplemente de una segunda venida de Jesús. Entonces, si ponemos a usar la lógica, nos damos cuenta. Pero bueno, regresando a este tema, Jesús es rey. Jesús entró en Jerusalén como el rey y sigue siendo rey. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Esto todavía es mucho más interesante. Escrito está, tan cierto como vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. La semana pasada vimos cómo responde el ciego cuando reconoce al Señor Jesús. ¿Qué hizo? Se postró en tierra. Y postrarse en tierra, dijimos, es que su frente, como lo hacen muchos los musulmanes ahora, hay algunas órdenes católicas todavía lo siguen haciendo, su frente se pegó al piso. Y dijo, creo, Señor. Y postrándose le adoró. Esa es la reacción que debe tener, que tuvo el ciego, y que todo el que verdaderamente crea, porque fue lo que dijo, es importante recargar este verbo, creo, Señor, todo el que verdaderamente crea va a postrarse delante del Rey victorioso. El texto nos dice que es toda rodilla, no dice que algunos sí, nada más los que creyeron, dice toda rodilla. Y aquí es la parte interesante, porque toda la rodilla, los que somos siervos y reconocemos a Jesús, nos vamos a arrodillar reconociendo que Él es nuestro Rey. Lo vamos a hacer voluntariamente y lo vamos a hacer contentos, porque Él es el Rey justo. Pero quienes no crean en Él van a hacerlo en contra de su voluntad, porque los ejércitos de Dios lo van a hacer. No dice algunas rodillas, dice todas las rodillas se va. Es difícil. No nos gusta quizás esta imagen, pero ante Dios toda rodilla debe arrodillarse, debe doblarse. Toda rodilla debe arrodillarse. Él es el único que lo merece. No va a haber nada ni nadie que pueda oponerse a esta victoria del Señor. Nadie puede contenerlo. La victoria que empezó cuando el Señor Jesús entra humildemente en un burrito en Jerusalén va a terminar con esta segunda llegada victoriosa sobre todo el mal, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre todos los dolores. Su entrada triunfal, y ya con esto estamos terminando, está un poco oscura, no solamente, es solo un avance del gran final que vamos a ver. Todos los que creemos en Él cantaremos jubilosos como lo hacía la gente en ese momento. Ahí viene nuestro Rey, ahí viene el Rey. Y esperamos su coronación. Toda la creación que ahora gime por su redención se unirá a la alabanza. Jesús, debe ser algo impresionante, va a ser algo impresionante. Toda la creación. Pero no tenemos que esperar hasta el final para saber lo que va a pasar. Porque la Biblia lo describe y si hemos sido transformados y si hemos sido tocados por el Espíritu Santo, sabemos que lo que dice la Biblia del final es verdadero. La muerte ha sido vencida. Jesús nos ofrece vida eterna. Jesús entró triunfalmente para entregar su vida y con ello darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Nuestro agradecimiento debe ser para Él, para Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios el Espíritu Santo. Porque Él nos da su vida para que no probemos la muerte. Y Romanos nos dice que nosotros, como respuesta, debemos entregar nuestras vidas como sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Pero no lo hagamos como si estuviéramos perdiendo algo. Hagámoslo sabiendo que hemos ganado. Y cuando digo ganado es porque Jesús la ganó, no es que la ganamos nosotros, porque hemos recibido una vida mucho más abundante, una promesa mucho más rica y una esperanza que es sobre todas las cosas. Porque Jesús entró como Rey victorioso, porque Él es el Rey victorioso. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque podemos esperar en ti y podemos hacerlo con certeza de que eres victorioso, Señor. Puede que el mundo se vea oscuro, que la sociedad y la economía, la seguridad, la violencia, la presión, Señor, puede que nos ahoguen, pero tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú vas a estar con nosotros. Señor, tú quieres que estemos aquí ahora y seguramente porque sabes qué es lo que necesitamos, pero también porque vas a demandar que cada uno de nosotros sigamos tus designios, Padre. Danos la fortaleza, danos la esperanza. Ayúdanos a reconocer que eres verdaderamente el Rey de Reyes, que eres el Rey victorioso. Que nadie merece la honra ni la gloria, sino solo tú. Te pedimos que seas el Rey de nuestros corazones, el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestra mente. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Rey victorioso. Amén.